Bueno, le voy a hacer compañía ahí por un ratito. Bienvenidos a todas y todos. Vamos a dar comienzo a esta conferencia. Esta conferencia se realiza en el marco de un proyecto que tenemos en Facultad de Psicología que se llama Grafos UI. La idea de ese proyecto es conectarnos con diferentes partes del mundo con diferentes personalidades, no tienen por qué ser de psicología, sino que personalidades destacadas a nivel internacional de las artes, de la política, de la ciencia, de la academia, etcétera, etcétera. Para arrancar este ciclo de videoconferencias, tuvimos la idea de hacer una videoconferencia inversa, en realidad, que es hacer la conferencia desde acá hacia otro lugar. Y decidimos hacerla con Ida Holz, persona que nos es un gran honor tenerla acá presente con nosotros en Facultad de Psicología y en la Universidad de la República, obviamente. Estamos en comunicación con Paysandú, ese es el CUP, el centro de Paysandú. Hola Paysandú, no sé si me ven a mí acá. Y bueno, ellos también van a estar siguiendo esta videoconferencia. Bueno, mi idea era capaz que armar una gran presentación de Ida, pero creo que ella, no sé si necesita presentación, creo que estaría bueno que se presente más bien ella, y creo que la homenajeada y la estrella de este momento es ella, así que tendría que... Le paso la palabra y te agradezco, Ida, una vez más que estés con nosotros acá. Y pido un fuerte aplauso para el arranque. Bueno, buenas noches. La primera cosa que les voy a decir es que yo no doy conferencias. Hago charlas, pero nunca conferencias. Bueno, cuando Jorge vino a pedirme que charlara, me habló de cinco ideas fuerza. Yo dije, ¿qué serán esas cinco ideas fuerza que yo podría decir? Me busqué en el diccionario, y obviamente en internet, que era una idea fuerza. Claramente encontré esta una definición que decía: toda gran obra, tanto en ciencia como en letras, es el resultado de una gran pasión puesta al servicio de una gran idea. Bueno, yo la verdad que no he hecho nada grande. Sí, tal vez podría decir que todo lo que hago lo hago con pasión, con gran enamoramiento, digo yo, de lo que hago. Como supongo que me invitaron para conversar con ustedes sobre, a raíz del reconocimiento que me acaban de hacer en la Internet Society, que no sé por qué me lo hicieron tampoco, pero bueno. Ya está, lo recibí y ahora estoy acosada por la prensa y todas esas cosas que realmente me dispersan y me crean una sensación muy extraña porque no sé por qué hacerlo ni para qué hacerlo. De todas maneras, por esa razón me voy a referir un poco a la historia de mis pasiones en el hacer. Eso es un poco a lo que me voy a referir. Y la voy a enumerar, es decir, como quieren cinco, voy a enumerar cinco, relatando. Bueno, la primera es el comienzo de la historia en la informática, mi comienzo de la historia en la informática. Yo creo que si alguien leyó algún reportaje, todo lo que voy a decir es más o menos lo mismo, salvo que voy a explicar mucho más cuáles son los proyectos en este momento en la universidad, que creo que los tenemos que difundir porque se entienden poco o no somos capaces de difundirlos como lo vamos a difundir. Pero para comenzar, yo empecé en la universidad en el año 68, soy viejita, eso está claro, y a raíz de exhortación que me hizo un profesor de lógica matemática, yo estaba estudiando matemática, de que fuera a ver qué era eso de la computación y que a mí me iba a gustar. Y efectivamente, como ven, bastante me apasionó me fui y me presenté a una especie de psicotécnico que había en ese momento. Me seleccionaron, hice unos cursos que se daban para de introducción a lo que iba a ser la primera computadora de la Universidad de la República, que se instaló el 5 de diciembre de 1968. Y ahí me invitaron a trabajar porque había tenido buenas calificaciones y tuve una disyuntiva muy difícil porque yo estaba trabajando en otro organismo del Estado y ganaba 31 mil pesos y la universidad, como siempre tan generosa con los salarios, me ofrecía 19. Entonces fue bastante difícil, pero como mi marido no entendía nada de dinero porque era un artista y el dinero le resbalaba, cuando se lo planteé me dijo: pero mija, andate a la universidad, ya nos vamos a arreglar. Y bueno, nos arreglamos realmente. Empecé en la universidad, estuve hasta el año 74, en que me destituyeron, por las razones que ustedes conocen. Me enteré de que estaba destituido el 6 de noviembre, y el 7 de noviembre nació mi primer hijo, Arauco. Así que fui destituida un día antes del nacimiento de mi hijo. En el 76, después de estar en la clandestinidad un tiempo, nos exiliamos en la Embajada de México. Estuvimos 5 meses en la Embajada de México. Ahí me embaracé de mi segunda hija, que es mexicana. Y en el 87 regresamos al Uruguay, no sin realmente un dolor tremendo de dejar México. El exilio mexicano no fue un sufrimiento, como una vez me dijo uno de los directores, Probeto, ¿cómo habrá sufrido? No sufrimos. México es un país maravilloso. Creo que todos los que estuvimos exiliados en México gozamos México, lo sentimos, nos adherimos a ese país y lo disfrutamos enormemente. México, además yo trabajé muy bien en México, Anhelo también, mi esposo, le fue muy bien como artista y bueno, realmente nos arraigamos en ese país y cada vez que puedo voy a visitar a mis amigos y hermanos mexicanos. El exilio, México es un país de jóvenes, muy jóvenes. El 40% de la población de México es menor de 180 años, de 18 años, perdón. Pero es al revés, tiene una proporción que yo creo que debe ser totalmente inversa a la nuestra. Y eso es muy importante porque además de ser, es un país de gran impulso, los jóvenes tienen un gran impulso. Y uno va, cuando fuimos a México descubrimos otro mundo, un mundo diferente. Descubrimos América. Esto no es América. América es para allá arriba, ¿no? Este es un país de inmigrantes, parte de Argentina es de inmigrantes, y América es otra cosa. Yo les cuento que cuando yo llegué a México era tan poca la impresión, sensación o el conocimiento que uno tenía, que yo miraba, cuando salimos a caminar por primera vez, yo miraba tantos choferes, decía, de coches, porque eran como todos medio negritos, y no eran choferes, eran los dueños de los coches, que son de origen indio en general, de las distintas poblaciones, de las distintas etnias que hay en México y que ahí viven, desde el presidente Benito Juárez para acá siempre han sido un país que tiene una gran ascendencia de indios, tiene una proporción muy grande. Yo trabajé en el Instituto Nacional de Estadística y ahí me tuve que encargar del censo de población en un momento, y tiene 41 lenguas México. Y entonces recorrer ese país, que además teníamos que hacer como no había todavía no había mapas digitales ni nada por el estilo, y entonces teníamos que hacer unos los senderos por los que tenían que ir los encuestadores, que tenían que ser de la lengua de la población, pero además que tenían que llegar a tal lugar con el coche, después tomar un caballo, después un burro, después seguir caminando, meterse en la selva y ahí entrar a una población con el permiso de el Instituto Indigenista, porque no se puede entrar a todas las poblaciones que son cerradas. Bueno, en ese país yo aprendí algo que era muy, para mí fue muy importante, y es que hay que innovar sin miedo, hay que arriesgarse, hay que caminar sin temor a equivocarse. Si nos equivocamos, paciencia, aprendemos del error. En ese sentido, fue para mí ese país una enorme lección, porque Uruguay es un país muy conservador, es un país en el que el miedo a equivocarse a veces paraliza a la gente, ¿no? Y si me equivoco, ¿qué van a decir de mí? Y esas cosas, un poco por conservador, otro poco por pequeño, por una población muy pequeña, pero sucede mucho eso. Bueno, y asumimos el riesgo. Uno de los grandes riesgos fue el regreso, retomar la actividad, y llegamos acá en el año 87. Yo vine en el 86 a concursar el cargo de directora de informática. Lo gané. Había hecho realmente una enorme carrera en México, me había ido realmente muy bien. Y bueno, y encaramos el regreso y encaramos el comienzo de nuestro trabajo y la nueva vida. Asumimos el riesgo de regresar, tuvimos bastantes problemas con la adaptación, porque regresar no se regresa nunca, y esto es una realidad. Nosotros ingresamos al Uruguay de nuevo, pero no regresamos, porque no es, hay realidad. 11 años son muchos para las realidades que cambian. Este país había sufrido una dictadura tremenda, se había estabilizado enormemente, y verlo como estaba para nosotros fue realmente una decepción. Porque nosotros vinimos en 85 a ver cómo estaba el país y nos fuimos convencidos que no íbamos a regresar. Sin embargo, acá estamos. Bueno, acá estamos, ¿no? Mi marido falleció hace unos años. Bueno, entonces, cuando llegué, lo primero que se me ocurrió, yo había trabajado en informática todo el tiempo, fue ver cómo estaba el centro de cómputo de la universidad, que se llamaba DICUR en aquel momento y ahora se llama Servicio Central de Informática, y empezar a cambiar, empezar a hacer las cosas para ponerlo un poco en el mundo en el que estábamos viviendo. Si cambiamos la máquina, había una máquina grande que no era carísima, bueno, cambiamos un montón de cosas que se fueran modificando, no rápidamente, pero sí se fueron modificando. Y en ese momento, en el instituto más o menos al año, en el Instituto de Computación de la Universidad, en la Facultad de Ingeniería, habían hecho un acuerdo con la Universidad de Buenos Aires para tener correo electrónico, y tenían ahí correo electrónico, pero exclusivo para el Instituto de Computación. Se iban a Buenos Aires, de Buenos Aires salían al mundo. Bueno, pero en la universidad había mucha gente que había regresado, que conocía la realidad de otro mundo y quería también tener correo electrónico, había generado relaciones con sus lugares de trabajo, sus universidades, y necesitaba mantener ese relacionamiento, esa comunicación. Había proyectos en común Y entonces empezamos a pedir que hubiera correo, y en el INCO, el director del INCO, mi querido amigo y una persona que yo admiro profundamente, el ingeniero Juan José Cabezas, me preguntó si nosotros estábamos dispuestos a administrar el servicio de correo para la universidad. Le dije que por supuesto que sí, y ahí nos metimos en el mundo. No fuimos nosotros los primeros que tuvieron correo, como se dice por ahí. Fuera el Instituto de Computación. Lo que nosotros fuimos los primeros que empezamos a extender el correo a toda la universidad. Recuerden que además en ese momento Internet era exclusivo de la academia, nació la academia para la academia, para el primero el ejército de los Estados Unidos y la academia, y recién se abrió al mundo, se abrió a la población en general en el año 94, fines del 94. Hasta el fin del 94 Internet era exclusivamente académico. Entonces, para convencer a la universidad de que necesitamos tener correo electrónico, hicimos algunas picardías. Luis estaba con nosotros en aquel momento, como por ejemplo, le mandamos cartas a los uruguayos que estaban en el exterior, pidiéndoles que nos mandaran cartas diciendo lo bueno que era tener comunicación directa a través de correo electrónico. Con esas cartas que recibimos, por supuesto, armamos una carpetita, y con eso nos fuimos al Consejo Directivo Central a explicar que íbamos a tener correo electrónico. Como ya había tanta elogio desde afuera, no nos pudieron decir que no. Si hubiéramos ido sin nada, capaz que todavía lo estaban discutiendo. Pero bueno, es la burocracia que tenemos, lamentablemente. Y ese fue el segundo reto. Todo era nuevo, había que aprenderlo, había que aprender la tecnología y también la gestión, había que mostrarlo a otros, y bueno, y así empezamos. Y la otra riesgo que tomamos, y que no le contamos a la gente de la universidad, fue invitar a las otras universidades y centros de investigación a que se unieran con nosotros al servicio de correo electrónico. Después sí lo contamos. Pero nos parecía que tenía que extenderse a todos. Que todos tenían derecho a tener ese servicio, y hasta hoy las universidades privadas están con nosotros, y los organismos como el INIER, LATU, Elipse, Pasteur y algún otro que no me acuerdo, salen a Internet a través de nosotros. Y hoy en día además estamos tratando de armar un organismo interinstitucional para que no nos se pasen diciendo que Internet es solo de la universidad, por razones políticas que después le voy a explicar. Bueno, ese fue el reto. No, el reto nuestro, ese segundo reto, fue no quedarnos atrás y ubicarnos en el desarrollo del mundo y caminar hacia adelante. Cuando ya estábamos en ese baile, además de otro, porque estamos haciendo el sistema de vedelías, el sistema de sueldos, etcétera, ustedes saben que es una cosa muy curiosa. El sistema con el que se cobran la mayoría de ustedes hasta hace muy poco es un programa que yo hice en el año 68. Ahora ya se cambió para toda la universidad, pero yo no podía creer cuando llegué que todavía ese programa seguía vivo. Lo único que hicieron era pasarlo a micros, porque bueno, pasé todo a micros en ese momento. En el año 91, ya ubicados en el servicio de correo electrónico, nos invitaron a una reunión en Río de Janeiro. Esa reunión era una reunión que se invitó a la gente que estaba trabajando en servicios de correo e internet en América Latina, Los que tenían internet pleno hasta ese momento eran Argentina, Chile, Brasil, México y Luis, ¿hay algún otro? Me parece que ningún otro. Y bueno, los demás, nosotros teníamos servicio de correo simplemente, pero a través de teléfono, no de un enlace directo, como es, requiere tener internet. Y había, yo creo que ningún otro, otros países que llegaron con la intención de tenerlo. En Río, el congreso ese de Río era una especie de mercado. Había gente que nos vendía satélites, organismos internacionales que nos vendían apoyo, pero que no se sabía cuál era lo que nos iban a dar. Había gente de Europa y de Estados Unidos relacionados con internet, y venía muy negociado la formación de un organismo latinoamericano, y venía muy negociado también quiénes debían dirigir ese organismo, pero venía negociado desde afuera. Entonces se nos anunciaron eso, que ellos creían que teníamos que armar un organismo latinoamericano, con lo cual todos estamos de acuerdo, y que ellos creían que había que nombrar a un grupo de notables extranjeros, es decir, un avión español y un estadounidense, que ahora recibió reconocimiento conmigo, me dio mucha vergüenza, porque nos ayuda muchísimo. Y que había que armar un organismo latinoamericano, y que, bueno, si ellos nos iban a decir quiénes tenían que dirigirnos. Y así fueron hablando con cada uno de los latinoamericanos que estaban ahí, a ver si estaban de acuerdo con eso. Yo le dije que no, que yo no estaba de acuerdo. Que yo creía que el organismo latinoamericano lo teníamos que armar entre nosotros, y no que nadie nos dijera quién era el que nos iba a dirigir. Les pedí en ese momento que nos dejaran estar una mañana solo los latinoamericanos. Bueno, hacemos un lío que no les puedo decir, pero bueno, no hubo más remedio, y a la mañana siguiente nos reunimos los latinoamericanos que habíamos ahí, que había gente además de los argentinos, que había un montón de argentinos, había una nicaragüense que era todavía de gobierno sandinista, que es de la que más me acuerdo, un peruano, y mexicanos, y bueno, no me acuerdo, es cubanos, chilenos, y uno de Puerto Rico. Nos reunimos esa mañana, en la noche habíamos trabajado un grupo de personas, habíamos armado un documento, un borrador de documento, y a la mañana siguiente lo leímos, y ahí se creó el Foro de Redes de América Latina, Redes Académicas de América Latina y el Caribe, que fue el primer organismo, fue el organismo fundacional de todos los organismos que después llegaron de América Latina. Para nosotros eso fue importantísimo. El lema de ese, no encontré el documento de la fundación, pero el lema era apoyar la creación de organismos de internet en América Latina y el Caribe. Me acuerdo que el primero fue Perú, y después se siguieron Nicaragua, Salvador, etc. Iban técnicos conocidos, que conocían bien la tecnología, y armaban, enseñaban, y armaban el primer nodo, decían cómo tenían que hacer la gestión, y la verdad que eso fue un hecho importantísimo para nosotros, porque seguimos juntos hasta hoy. Es decir, no en el foro, sino en sucesivos organismos que se fueron creando posteriormente, la CNIC, que es el que otorga los números de internet para América y el Caribe, el ACTLD, que es el que asigna los nombres de dominio para América Latina y el Caribe, AISO, que es Internet Society de América Latina y el Caribe. Ahora se está instalando otro organismo, LICAN, que es el que estudia para todo el mundo los nombres de dominio y las tecnologías y bueno, y después fundamos, ahora les voy a contar, el último organismo, que es la Red Clara, que es con la que estamos trabajando más. Todos esos organismos hoy en día están unidos en lo que se llama la Casa de Internet, que está en Carrasco, y la verdad que es un placer y es una alegría. Yo fui hace una semana, ir ahí y ver todo el mundo trabajando juntos, los latinoamericanos cooperando entre sí. Es decir, los distintos organismos latinoamericanos con fines de unidad latinoamericana trabajando entre sí, cooperando entre sí. Para mí es algo realmente que ha sido un avance impresionante, porque esa cooperación nos ha ayudado a todos. Nos ha motivado a todos estar juntos, y bueno, lo que no hemos podido lograr políticamente lo estamos logrando tecnológicamente y con proyectos de investigación conjunta, con lo que hoy estamos haciendo, que es una red latinoamericana. Y bueno, ese es para mí el tercer gran reto que hemos tenido y que realmente es muy placentero sentir, para mí al menos, que seguimos juntos y seguimos cooperando permanentemente en ese trabajo. Bueno, y después con todos esos elementos en el foro de red en el año 97 decidimos hacer, había la Internet Society, hacía todos los años antes de sus reuniones, hacía un taller de capacitación para los países en vías de desarrollo, pero lo hacía en inglés. Entonces nosotros solicitamos que nos dejaran hacer el nuestro con el apoyo de ellos en Latinoamérica, y en el año 97 inauguramos el primer taller para América Latina, que tiene un conjunto de subtalleres tecnológicos, de infraestructura, de sistemas de información, etc. En el año 2002 le agregamos un taller que era de políticas de avance de Internet. E invitamos a varios europeos, entre ellos un enorme amigo, Víctor Castelo, un español que vino y lo queríamos entusiasmar para que nos ayudaran. En el mundo, en ese momento, ya hace años, hay lo que se llama la segunda generación de Internet, la generación de las redes avanzadas, que ahora les voy a explicar qué son, y nosotros en América Latina queríamos tener una red avanzada de toda América Latina, porque se hace por regiones, y no teníamos el dinero para hacerlo. Entonces convencimos a Víctor Castelo de que teníamos que hacerlo, y Víctor Castelo convenció a la Comisión Europea que nos tenían que ayudar. Y en el año 2003 nos invitaron a la hermosa Toledo a reunirnos ahí, y ahí nos anunciaron que estaban dispuestos a darnos 10 millones de euros para que nosotros armáramos la red latinoamericana, que hoy se llama Red Clara. Clara quiere decir Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas. Bueno, nosotros nos sorprendimos de esa donación, era muchísimo dinero, no alcanzaba para hacer toda la red, pero bueno, podía ser el comienzo, y ellos se sorprendieron porque ese mismo día, cuando nos dijeron eso, esa tarde redactamos una carta en la que nos comprometimos a todos los latinoamericanos a trabajar por Clara, y fue firmada por todos los que estaban ahí, todos los países que estaban en ese momento ahí, y se las entregamos. Es decir, era nuestro compromiso de trabajar por esa red y de conseguir el dinero que ellos nos pedían. Al principio nos pidieron el 50%, o sea, 10 millones ellos, 5 millones de América Latina, pero nosotros hicimos nuestros cálculos y le dijimos que 2,5 millones alcanzaba, y con eso empezamos a crear la red avanzada. Y bueno, ahora estamos en eso. ¿Y qué es una red avanzada? Una red avanzada es la segunda generación de Internet. Internet nació en la academia y esta es, nace nuevamente en la academia, o sea, se sigue experimentando en la academia nuevas facilidades de protocolos y de facilidades para Internet, y está hoy destinada exclusivamente a la academia y a la investigación. Y tal vez un día, como fue en la primera etapa, se expandan las facilidades que se fueron agregando hacia los demás, y empezaremos con la tercera generación de Internet. Esta tiene la red avanzada hoy lo que tiene es algunas facilidades de calidad de servicio. Aquí, por ejemplo, definir prioridades. Hoy en día en el Internet comercial, que nosotros le llamamos, hay todo lo que entra va en un tubito así cha para y sigue por el turno, es decir, la comunicación va siguiendo un turno, no. Esto define prioridades y permite que ciertas comunicaciones se avancen y lleguen en un tiempo determinado y que tengan un ancho de banda, es decir, un enlace más ancho que se pueda abrir o cerrar según las necesidades. ¿Para qué lo queremos? Por ejemplo, hay un evento en el cielo a cierta hora del día que se va a producir quién sabe dónde y uno lo quiere observar y lo tiene que observar en ese momento. Entonces, si entra en el tubo de la cadenita, puede llegar o no llegar, y además si no tiene el ancho de banda necesario puede observarlo con cierta precisión o no. Entonces, hoy con las redes avanzadas eso se puede lograr, se puede definir la prioridad y se puede aumentar para tener ese ancho de banda que se requiere en el momento que se requiere. ¿Para qué sirve eso? Bueno, obviamente para mirar el cielo cuando se necesita en un evento especial, para la telemedicina, que es uno de los sueños de esta cabeza, y para otros eventos que ahora, por ejemplo, en el Uruguay en este momento se está instalando en Salto, la universidad está instalando en Salto un equipo, un laboratorio de energía solar en Salto Grande. Se lo leo porque esto sí lo tengo que decir con precisión. El objetivo es contar en el país con un centro de referencia que genere un conocimiento detallado sobre el recurso solar disponible para la conversión de la energía solar en energía útil y que además contribuya a una mejor planificación de estrategias de irrigación y de otras actividades agropecuarias. Este tipo de investigación es requerido para hacer posible una mejor planificación y favorecer la implantación de las nuevas tecnologías por parte del sector energético e industrial. A esto se agrega para hacer pronóstico meteorológico, porque todo esto sirve para hacer también pronóstico meteorológico. ¿Qué sucede? Que en tanto no se cuente con una antena en el país, la transmisión de imágenes captadas desde los satélites GOES, donde se tiene que recibir esta información, será recibida desde un laboratorio de NOAA, se llama, de Washington. Y estamos hablando de una cantidad de información de un orden de terabits. Terabits es 1,000,000,000 de bits por segundo. Esto requiere contar con un sistema de comunicaciones entre el receptor y el satélite, el laboratorio de energía solar y el lugar donde se va a procesar la información de computación de alto desempeño que hoy hay en la Facultad de Ingeniería, que garanticen la disponibilidad de la información en el tiempo que se requiere, ¿no? Es decir, nosotros requerimos esa información si queremos saber que el tiempo que vamos a tener hoy lo tenemos que recibir ayer, pero ahora se recibe 2 días después. ¿Por qué? Porque no tenemos las facilidades que se requieren de prioridad, de ancho de banda, etc. Hay muchas otras temas que puede, de esta índole que están relacionados con la investigación, con la medicina, con la cultura. Se está instalando, en uno de mañana pasado, va a haber, la ANEP está haciendo lo que se llama la anilla cultural, que es una comunicación de eventos culturales entre distintos países. En este momento se comunican con Chile, con México, y lo van a hacer en el Hugo Balso el jueves, van a hacer una demostración. Y bueno, necesitan el ancho de banda adecuado en el momento adecuado para poder hacer bailes en conjunto, hacer conciertos en conjunto, etc. Y esto requiere también definir una prioridad para que se pueda hacer en el mismo instante, si no, no se vale, y un ancho de banda para que se pueda ver adecuadamente. Hay muchos, muchos ejemplos de esto. Nosotros estuvimos hace poco en el Instituto de Investigaciones Biológicas, el IPSE, Experimento Estable, y ahí están estudiando las cadenas de ADN, y como no tienen la capacidad de enviarlo eso en tiempo y forma, lo mandan por DHL. Entonces la información, a veces esas cadenas no llegan en condiciones aceptables, no llegan en el tiempo que se requiere, y la información de vuelta tampoco, se procesan allá, llegan tarde, y entonces estamos desperdiciando los trabajos que se están haciendo en investigación y los resultados que queremos obtener porque no contamos con la red que necesitamos. Y bueno, hace varios años, cuando al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, de pocos años, un año después de que empezamos con la red Clara, armamos un proyecto en el Uruguay, que también le pedimos dinero a la Comisión Europea. En ese momento hubo 3 proyectos que se juntaron en la Universidad de la República, que fue el Centro de Ensayo de Software, el Instituto de Química, que está no me acuerdo dónde, en Pando, gracias Luis, y nosotros la Red Avanzada, porque se dio un evento especial que nos incluyeron a nosotros porque nos necesitaban. Y conseguimos algo de dinero y empezamos a construir un cornato de Red Avanzada. Hace poco tiempo, en el año 2010, no es tan poco tiempo, presentamos un proyecto de Red Avanzada de Uruguay con 108 nodos, porque resulta que, bueno, nosotros no tenemos campus universitarios, entonces tenemos muchas sedes universitarias que están creciendo además en el interior intensamente. El INEA tiene otra cantidad de sedes y queremos juntar todas esas sedes en una Red Avanzada uruguaya, RAUDOM le llamamos, y además unirnos a lo que hoy es la red de fibra óptica de toda América Latina. Somos el único país que todavía no llegamos con fibra óptica propia hacia esa red, a la red Clara, que estamos tratando de conseguir llegar a Rivera y de Rivera unirnos a Valle con los brasileros, que tienen un enlace de 10 gigabits y nosotros tenemos un enlace de 155 gigabits, es decir, tenemos una diferencia de 1000, más o menos, un poco menos de 1000, de velocidad. No lo hemos logrado, es decir, desde el año 2010 presentamos el proyecto, Antel nos cotizó 5 millones y medio de dólares por el proyecto y empezamos unas discusiones, unas negociaciones con Antel sobre la tecnología. Ellos no quieren que la usemos íntegramente, quieren un poco dominar el tema tecnológico. Nosotros creemos que si es una red académica la tenemos que, para la investigación, nosotros tenemos que trabajar en eso, pero ese no es el tema, es uno de los temas. El otro tema es que no tenemos los 5 millones y medio de dólares y no hemos podido terminar de negociar o que Antel nos dé créditos o que el gobierno nos dé dinero, y por eso es que estamos construyendo un organismo interinstitucional para que no nos digan la universidad ya tiene plata, que saque el dinero de ahí, sino para tratar de trabajar junto con la Agencia Nacional para la Investigación y la Innovación y con la Dirección Nacional de Ciencia y Tecnología, de conseguir un préstamo del FOSEM, que es un organismo que da préstamos a los países de Latinoamérica, de Mercosur, y veremos. Pero por ahora la negociación es lenta, como se decía en México, lenta pero insegura. No estamos obteniendo resultados y lamentablemente eso es tremendo, porque lo que necesitamos es participar en el mundo y no quedarnos aislados como estamos en este momento, y eso hay que entender, creo que el país lo tiene que entender, pero bueno, no es tan fácil. Dentro de esas redes de 108 nodos hay estudiados 28 nodos para los hospitales. Nosotros queremos que en esa red estén integrados todos los hospitales, de las cabezas del departamento, por un lado, y todos los hospitales de Montevideo, para poder hacer cosas que hoy no se pueden hacer todavía, como es, por ejemplo, primera cosa, una historia médica única de la persona. Es decir, uno necesita que si esté donde esté pueda atenderse y que haya, se pueda consultar cuáles son los antecedentes de la persona. Yo estoy especialmente interesada en eso porque yo tuve un infarto en La Pedrera, mal lugar para tener un infarto, pésimo lugar, porque no hay servicio, no hubo servicio, y llegué 10 horas 40 después de mi infarto, durante mi infarto llegué a Montevideo, lo cual fue una consecuencia muy grave, y me di cuenta de lo que es el interior del país, no hay nada. Hoy en día hay un hospital excelente en Tacuarembó, pero si ustedes escuchan los informativos se dan cuenta que todos los días tenemos problemas, con problemas que hubo con los niños, con los partos, con las señoras, con no sé qué, porque no había ambulancias, porque no había médicos, porque no había anestesistas, porque... Entonces, si nosotros tuviéramos los hospitales conectados, por lo menos podríamos saber o tener ayuda médica desde un lugar hacia el otro. Hay un ejemplo claro. Hoy en el Uruguay hay muy pocos médicos radiólogos, muy pocos. Entonces, todas las radiografías que se hacen todos ustedes y yo, las interpretan los técnicos, no las interpretan los médicos especializados en general. Y entonces no hay un diagnóstico preciso de lo que tiene la persona. Bueno, todo eso es así. Este es el reto que nos estamos poniendo. Los que estamos en la red seguimos pensando que hay muchas cosas para hacer. Necesitamos el apoyo y el conocimiento de todos. Somos muy malos en comunicar, no sabemos comunicar y necesitamos que nos ayuden. Y bueno, mi último reto es que hay que soñar. Gracias.